Hola, hola, hola, hola, hola. Hola. Bueno. Bueno, vamos a dar comienzo a esta radio abierta, que es una iniciativa que se pensó hace muy poco tiempo, así que un poco con muchas ganas y con un poco de improvisación, pero bueno, convocando a los estudiantes que estén por ahí. En la zona del bar y en la zona de fotocopiadora, en los pasillos, que si quieren acercarse para que les contemos un poco de qué se trata esta radio y en el marco de qué la estamos presentando acá en la sede de la Universidad de Villa María. Bueno, como sabrán, estamos ante una importante visita en la prejornada de hoy del politólogo Atilio Borón, que más o menos a las 18 horas va a comenzar una conferencia. Y decía que es un momento previo en el marco de un evento importante para la sede de la Universidad de Villa María, para las carreras que se dictan en esta sede, que son Sociología, Ciencias Políticas y Desarrollo Regional, que el simposio que va a tener fecha el 6 y 7 de noviembre de este año, y esperamos que sea con la inauguración del edificio nuevo aquí al frente de nuestra querida sede. Digo que es importante porque va a ser la primera vez que la sede de la UNBM realiza un evento tan importante de la cantidad de años que lleva dando vueltas por el interior, en Pilar, en Córdoba, en otras escuelas, finalmente aquí que nos prestan este predio, y con la alegría de casi ya instalarnos al frente en la sede propia. Bueno, en esta jornada contamos con una presencia muy importante acá en la sede, que es Viviana Alegre, la mamá de Facundo Rivera Alegre, que con mucho entusiasmo se ha acercado para contarnos un poco, sintéticamente, la situación que llevó las pericias, digamos, de la desaparición de su querido hijo Facundo, el rubio del pasaje, y también viene a invitarnos a que nos sumemos a la lucha que sigue en pie esta madre con otras organizaciones, en función de una jornada que ya nos va a contar bien de qué se va a tratar en este año, pero que creemos lo más valioso es el aporte que ella nos puede dar, la mirada que ella nos puede dar, el arduo caminar que ha llevado todos estos años en una justicia de una provincia que parece ser verdaderamente ciega y desigual y desequilibrada. Bueno. Bienvenida, Viviana. Bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes, y como yo comentaba, en estos momentos nunca dejé de caminar, pero en estos momentos estoy yendo a espacios que anteriormente no los había visitado, pero que sé que ellos me vienen acompañando con la lucha con mi hijo. Como bien te comentaba hace un ratito, o sea, Facundo desaparece el 19 de febrero del 2012 a la salida del baile de cuarteto del Estadio del Centro. Tuvo mucha falencia la investigación. De hecho, está involucrado un comisario relacionado a un funcionario provincial, o ya no es más funcionario provincial, empresario del cuarteto, y un principal de la policía de la provincia de Córdoba. El fiscal provincial en ese momento era Alejandro Moyano, hoy es fiscal general de la provincia de Córdoba, cual ese fiscal también tuvo otros casos como de ministros del gobierno provincial que metieron cheques sin fondo y de Falco y están libres, y también tiene causas relacionadas a policías que mataron a pibes y lo ha dejado libre. En la causa de mi hijo, digamos, hay testigos que aportaron, de la cual el fiscal no le dio cabida a esa línea investigativa, donde lo levantaron de la Plaza Colón dos personas de civil y dos policías en un auto de civil, y de ahí es donde desaparece. Está involucrada la custodia policial de una banda que tocan los actos oficiales del gobernador de la provincia de Córdoba, el padre del cantante de esa banda oficial, que es policía retirado de inteligencia de la policía de Catamarca. De hecho, esta banda y esta custodia policial tienen tres casos similares en Catamarca, de donde es el cantante. Y han involucrado a tres personas, de los cuales dos son hijos de una supuesta mujer narco que le provee la droga a esta banda y a la custodia policial. Y una persona del cementerio, que es la forma que quieren cerrar el caso de alguna manera. O sea, de esas tres personas, uno es menor, entonces el doctor Moyano, antes de ser fiscal general de la provincia, no le dieron los tiempos para elevarlo a juicio, porque era lo más rápido que quería hacer, desligando a la propia policía en la desaparición de Facundo. Entonces, es decir, el menor le pegó el tiro, inimputable, el hermano cómplice, y el del cementerio cremó el cuerpo, no está el cuerpo, ya está, y lo cerramos así. Cerrado el caso. Claro. Entonces, pero hay testigos, e igualmente, o sea, todo tuvo, la investigación, toda su falencia, no quiso sacar a la propia policía, y han venido desde madres, abuela, otras madres de chicos desaparecidos, no solo en dictadura, sino también ahora en la democracia. Gente de APDH La Matanza, que está con el caso Luciano Arruga, hablar con el fiscal, le pidieron que aparte a la propia policía la investigación, pero jamás lo quiso hacer. Hoy la Fiscalía de Control ha anulado la elevación a juicio, porque diciendo de estas falencias, y porque no queda claro realmente qué es lo que quisieron meter o involucrar a estas personas que la han imputado, a ver qué grado de participación tuvieron. ¿Y cuáles son las pruebas? ¿Y cuáles son las pruebas, exactamente? Así que, bueno, nosotros de alguna manera esperamos que le den cabida a lo que es la línea investigativa, los testigos que hemos aportado, que la están pasando mal, y muy mal la están pasando, con el tema de amenaza. De hecho, nosotros volvemos a tener amenaza a través de un sargento primero que vive acá en la seccional sexta. A mi nuera se le acercó, sargento primero Jacobo Pompas es el nombre. En tres oportunidades mi nuera quiso hacer la denuncia en la seccional sexta, y obviamente, como lo conocen, no le querían tomar hasta que se la tomaron, donde dijo que nos vayamos del barrio porque nos iba a pasar lo mismo que al rubio del pasaje. Así que bueno, el gobierno provincial se encargó, desde que yo tuve las amenazas, de ponerme consigna policial, que más que cuidarme, me vigila. La gente de protección a testigo de lesa humanidad, creada en Buenos Aires cuando desaparece Julio López, también son policías, y a los cuales le planteamos la situación de las amenazas que hemos tenido. Una persona hoy de la fuerza que se acercó, que dio la cara y que sabemos el nombre, y no hicieron absolutamente nada. O sea, siempre, digamos, termina siendo la víctima el único responsable y culpable de su propia desaparición. O sea, Facundo, culpable de su propia desaparición. Claro. Como Facundo, que como tantos pibes, digamos, él empezaba a estudiar arquitectura, hoy su hija tiene 3 años, se empezó a hacer la casa, y le gustaba ir a los bailes. También tenía una banda de cuarteto junto con familiares ahí de su mujer. Y el tema de lo que hoy tiene la policía de Córdoba, que lo ha puesto más más pesado todavía, el tema del código de falta, Facundo lo sufrió, lo vivió, yo creo que tanto o más que lo que está pasando ahora, porque el hecho está de que, si bien no es el estereotipo, digamos, de lo que hoy la policía lo toma como sospechoso, pero era un sospechoso más para ellos, porque estaba teñido, con gorra, llegarse al centro, ir a los bailes de cuarteto, que para la policía son negro brasa de alguna manera. Sí, lo del código de falta es todo un tema para tratar y trabajar. que está involucrado claramente en el caso de tu hijo. Ahora, yo me imagino que con todas estas instituciones que están involucradas en la desaparición de Facundo y de alguna manera oscura y poco clara, el trabajo que pudiste llevar adelante vos sola como madre, acompañada del doctor Oroz como abogado, defensor, y en esto que tiene que ver con lo que te quería preguntar de esta jornada que se va a presentar adelante, esto de juntar fuerzas con otras madres que les han pasado lo mismo en diferentes partes del país, con organizaciones que se han acercado a ayudarte, con una red, si se quiere, de gente que a pesar, digamos, de que uno no confía en la justicia y en los plazos de la justicia, está ahí apoyando para que cambien las cosas, ¿verdad? Así es, sí. Yo en estos momentos, ya el año pasado, inclusive yo voy a los colegios y hablo del caso Facundo realmente cómo es, porque bueno, si bien a Facundo no me lo van a devolver más, pero de pronto es para que no sucedan este tipo de cosas, ¿no es cierto? Que no exista más Facundo en esta condición. Y con otras madres de otras provincias, lamentablemente nos conocimos en esta situación, pero eso es lo lamentable, pero por otro lado re positivo porque nos conocimos, porque estamos luchando juntas, porque nos damos fuerza. No sos la única. No soy la única. Y ojalá nunca más haya. Ojalá que no. Porque bueno, ahora es eso, como estoy diciendo, de que voy a los colegios, cuento el caso Facundo realmente como es, e invitando a todas las organizaciones, porque como bien dije yo, esto no tiene una bandera partidaria, o sea, esto es un idioma universal, no puede haber un desaparecido más, menos en democracia. Así es. Entonces, en agosto, el 19 de agosto, a las 18 horas, lugar a confirmar en próximos días, se va a hacer una jornada provincial, Facundo Rivera Alegre, de los cuales también habrá invitados padres de otros casos, de Gatillo Fácil, y con todo este tema que surgió acá en la provincia, lo que fue a fin de año, el tema de los linchamientos, el tema de los saqueos, el tema de los narcopolicías, de los cuales han estado en la investigación del caso Facundo Rivera Alegre. Allí vamos a organizar esa jornada provincial, que va a ser previo a seguramente cuando ya esté próximo a elevarse a juicio nuevamente. La causa. Uh-huh. Va a estar el doctor Oroz, que va a dar un pantallazo allá jurídico. También va a hablar un padre por todos los casos que hay, que en el interior hay casos que quizás ni siquiera lleguen a Córdoba. Y cuando yo he tenido la oportunidad de caminar a nivel país, de alguna manera los fui nombrando, como para que también afuera se sepa, porque en sí acá en Córdoba hay cierta prensa oficialista de la cual se encarga de tapar o de decir fue un ajuste de cuentas, fue una bronca entre bandas, y queda todo así, cuando que en realidad está involucrada la policía, y si seguimos con todo esto y con como están aplicando el código de falta, va a haber muchos Facundos más. Uh-huh. Ojalá que no. Así que bueno, yo para la jornada provincial, son 30 meses sin Facundo, entonces son 30 actividades que a partir del 14 de julio ahora se comienza a hacer. Uh-huh. Que hasta el 19 de febrero. Se empiezan a hacer algunas antes del 19 de agosto y otras después del 19 de agosto, pero el acto central en realidad es el 19 de agosto. 19 de agosto. Porque el 19 de febrero, la fecha del 19 es, ¿no es cierto?, emblemática de que él desaparece el 19 de febrero del 2012. Entonces, invitando a las organizaciones, que las actividades o organizaciones sociales o partidos políticos que quieran hacer actividades, sea charla, sea debate, sea intervenciones callejeras, en semáforo, pintadas, lo que quieran hacer, sí, están en su libertad de hacerlo, para terminar, digamos, el acto central el 19 de agosto, y también están invitados otras madres de otras provincias, como que también vemos el tema de madres, abuelas, de Plaza de Mayo. Uh-huh. Y el premio, el señor Adolfo Pérez Esquivel. Uh-huh. El premio Nobel de la Paz. Uh-huh. Algunos representantes importantes de, seguro, de derechos humanos. Así que bueno, las reuniones, respetándole, como yo siempre digo, las diferencias que tengan políticamente hablando. Las reuniones se hacen en Santa Fe 11 todos los jueves a las 20 horas. Igualmente, todo el mundo sabe mi número de teléfono allí, lo reitero, 153-958-469, y la dirección de correo electrónico para contactarse, el rubro del pasaje 92@gmail.com, como para poder organizar algo o lo que quieran con respecto a antes de esta jornada y después inclusive, porque son 30 actividades, es 30 meses sin Facundo, 30 actividades, 30 años de democracia, seguimos con impunidad, seguimos con injusticia, seguimos con desapariciones. Con desaparecido. Viviana, sí, nosotros vamos a ocuparnos de hacer llegar la información a todas las fuerzas acá de la universidad. Y en el marco de lo que estás diciendo, tenemos también, nos acompaña Mariano, periodista del Argentino, acá en Córdoba. Tiene algo que contarnos, Mariano, ¿verdad? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, nada, quería comentar que desde hace un rato y ahora mismo seguramente deben todavía estar en el Congreso de la Nación. Se presentaba hoy el informe 2013 sobre violencia institucional ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Viajó una importante delegación de Córdoba. El informe fue realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con la promoción del Archivo Provincial de la Memoria, y bueno, aborda un poco las situaciones, de violencia institucional respecto de las cárceles, respecto de los hospitales psiquiátricos, ¿no? En una provincia que en sus últimos 10 años se ha invertido más en materia de seguridad que en materia social, ¿no? Y para poner solo un ejemplo, la cantidad de efectivos de la policía provincial pasaron de 13.000 a 27.000, ¿no? En un contexto en donde, bueno, Córdoba está situada entre las provincias, entre las principales provincias del país con problemas de empleo, con precarización laboral, ¿no? Y bueno, hemos visto en las calles cómo la respuesta, de seguridad tiene que ver con una saturación de las calles, ¿no? Con un intento de relegitimación de una policía que, como recién se mencionaba, en diciembre pasado dejó a la provincia, acéfala de su rol que supuestamente debería ser principal, que es el del cuidado de los ciudadanos, ¿no? Y que, bueno, evidentemente tiene que ver con una forma de encarar, una forma de Estado, ¿no? De encarar la problemática de la seguridad, en donde justamente la policía no está, en función de un vínculo con la comunidad, con la ciudadanía, sino que está como el fiel custodio, de los intereses del poder político, entrelazadas con las mafias de la delincuencia y con un respaldo del poder judicial y de amplios sectores de la población, ¿no? Que quizás es interesante, pensando en una facultad en donde se estudia ciencias sociales, pensar el rol también de la ciudadanía, ¿no? En donde en muchos casos, sea por materia de cuestiones ideológicas o de los bombardeos mediáticos de los monopolios de la comunicación o por lo que sea, termina muchas veces legitimando o exigiendo o pidiendo o siendo parte de estas políticas de Estado, ¿no? Cuando hemos visto que conducen solo a mayores niveles de violencia social, de impunidad y de injusticia. Entonces, bueno, me parece que era también importante que los casos de Córdoba llegaran al Congreso Nacional en función de pensar también en la posibilidad de leyes provinciales articuladas con leyes nacionales que tengan una visión más garantista y menos punitiva, ¿no? Sobre la cuestión de la seguridad. Sí, bueno, por ahora ese era mi comentario. Bueno, gracias, Mariano. Como vos decías, hoy escuchaba en la radio a un intelectual profesor español que estuvo acá, Monedero, el año pasado, y él hablaba en función, de la nefasta noticia que tuvo la Argentina ayer con la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, con respecto a los fondos buitres. Él hablaba de la reflexión necesaria que tenían que hacer las ciencias sociales, los intelectuales y los cientistas sociales en lo que estaba aconteciendo en América Latina y en esta suerte de desprestigio internacional que de alguna manera se quiere, ¿no? Poner a los países de América Latina. Nos lo dice nada menos que un español. Bueno, además contamos acá con, como esta es una universidad que también se nutre de otros estamentos, como los estudiantes, contamos con algunos representantes de algunas organizaciones estudiantiles. Está Franco Bonino, de Juntos por Sociales, Marilena, del EPA, y Camila de Cutralcó. Les voy a pasar el micrófono, quien quiera hacer alguna reflexión, algún comentario, libre para hacerlo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, queríamos agradecerle desde el EPA por darnos el espacio para hacer escuchar también nuestra voz. Agradecer también, digamos, la presencia de Viviana, que para nosotros siempre es un honor escucharla, verla y charlar con ella. Hemos tenido otras ocasiones en donde hemos participado de marchas y demás, pero bueno, siempre es un gusto conversar. Y también que el caso de Facundo a nosotros nos conmueve, pero a su vez también nos hace pensar en nuestro rol como cientistas sociales, como decía el compañero. Y en ese marco, hace una semana, organizamos una charla sobre inseguridad, donde la idea era debatir justamente esto, digamos, el código de faltas, la reforma del Código Penal y empezar a pensar en otras formas de entender la seguridad en nuestro país que tengan que ver justamente con una visión más garantista en donde no se criminalice la pobreza y demás. También entendiendo que Facundo no es una persona aislada, sino un caso entre tantos otros de gatillo fácil, de muertes en las cárceles, como el chico de Capilla del Monte, como Luciana Arruga. Entendiendo también que esto tiene que ver con un paradigma de seguridad que está costando revertir y que está costando también hacerle frente, pero que bueno, que justamente todas estas luchas son importantísimas para nosotros, tanto la marcha de la gorra en Córdoba como empezar a pensar la reforma del Código Penal. Para buscar justamente una seguridad democrática, la campaña de violencia institucional, contra la violencia institucional también. Y bueno, básicamente eso, digamos, empezar a pensar también nosotros como cientistas sociales qué rol o qué vamos a aportar a estos debates, tanto en los medios, como en la academia, como en nuestra vida cotidiana, diaria. Y bueno, también agradecer, digamos, poder contar con este espacio y bueno, felicitar, digamos, al Instituto de Extensión que trae Atilio Borón, que para nosotros también siempre es un gusto escucharlo. El año pasado pudimos contar con su presencia en las jornadas de investigación y debate en ciencias sociales que organizamos desde el EPA, que este año también se organizan y que aprovechamos para invitarlos, tanto docentes como estudiantes, en donde se presentan ponencias y trabajos como para empezar a conocer qué es lo que estamos produciendo desde nuestra universidad. Y de otras universidades también, que va a haber justamente también una mesa sobre seguridad, violencia social, seguridad y demás. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, esperamos volver a contar con Viviana Alegre en otras ocasiones. Gracias, Marilina, ¿vos? Gracias. Bueno, le pasamos la palabra a Franco. Bueno, primero, antes de nada, muchas gracias a los chicos de Cutralcó por dar la posibilidad de expresar nuestra opinión. Felicitar a Viviana, que es una compañeraza, un ejemplo de lucha de las mujeres en Córdoba y defensa de su hijo, que le hemos acompañado de las marchas de febrero, en donde le hemos preguntado al señor gobernador dónde está Facundo. Creemos que el tema en debate pone en luz algunas de las grandes deudas que tiene la democracia en Argentina, y creemos que una de esas cosas es poder democratizar la justicia, que se ponga un velo de luz sobre los jueces, que no sea una justicia que solamente puedan acceder los ricos, que puedan acceder también las personas de clase baja, las personas marginadas de todo sentido en el sistema. Y en eso es necesario que haya un control popular sobre ese poder, que es un poder político, un poder público, que lo podamos regular cívicamente, que podamos conocer quién son los que dan esos fallos y que no queden impunes desde una óptica alejada de la realidad social. El Código de Faltas, como dijo Marilina, es uno de los grandes temas y que es consecuencia de la desaparición forzada de Facundo. En esa doctrina del cordobesismo, en la cual se promulga mayor policía para más seguridad, creemos que lo único que hace es criminalizar la pobreza. No nos dan cuenta de la cúpula policial que existe hoy en Córdoba, que tiene alianzas con el narcotráfico, en la cual este código falta, disciplina los modos de ser de las personas, penaliza toda forma diversa de ser, se mete capilarmente en nuestras formas cotidianas de expresarnos, de vestirnos, de amar, de sentir, que es, no solamente por ser pobres, sino por sentir diferentes, se llevan, y que a posteriores tiene una consecuencia social. Creemos que también es necesario poder llevar el debate a los estudiantes y dentro de las ciencias sociales sobre el código penal, como dijo Marilina también, que muchas personas o algunos dirigentes políticos piensan que el gatillo fácil es la solución para poder dar respuesta a lo que imponen los medios concentrados de comunicación, que es poner justamente lo que venía diciendo, mayor policía para dar respuesta a la seguridad. Creo que en Córdoba estamos viviendo un retroceso de las grandes batallas que hemos dado acerca de los crímenes de lesa humanidad y de presión forzada. Eso se debe también a nuestro sistema político, pero creo que si damos una gran batalla, si nosotros como estudiantes, como cientistas sociales y como militantes, lo ponemos en debate y unamos fuerza para dar respuesta a esta necesidad, que es que no haya más desaparición de democracia. Muy bien, Franco, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a la compañera de Cutralco. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también agradecerle a Vivi su presencia. En realidad, bueno, celebrar que ella fue la que voluntariamente se acercó y nos buscó para aprovechar este espacio que celebramos justamente de poder hacerlo entre estudiantes, docentes y bueno, y gente que viene de afuera. Bueno, no voy a ahondar más en lo que los futuros politólogos ya hablaron sobre todo el marco que le vi y contaba, que estoy completamente de acuerdo con ellos, pero bueno, también un poco hacer referencia a lo que vos, Angelita, contabas al principio, esto de celebrar también la actividad en cara al simposio que se va a dar en noviembre, y bueno, también aprovechando y pensando como consolidación en la nueva sede, que seguramente va a estar en funcionamiento después de una gran lucha que entre todos los estudiantes y toda la universidad venimos llevando a cabo para que se pueda concretar, como esta actividad de extensión justamente pueda darle mucha más solidez y consolidación a la sede de Córdoba. También, bueno, agradecer la presencia de Mariano, que ya había estado con nosotros en otras actividades, como la expropiación del borde, que fue hace unos meses, y bueno, celebramos también que esté aquí presente, y bueno, estamos ansiosos esperando la conferencia de Gorón. Bueno, sí, Sí. Quería, antes de despedir a la Vivi, quería darte la palabra, si quieres decir algo. Bueno, yo lo único que digo, seguridad es incluir a los pibes, nada más. Ni un pibe menos. Facundo Rivera Alegre, presente. Presente. Bueno, a veces pocas palabras dicen más que muchos discursos. Bueno, vamos a poner algo de música mientras esperamos a Tilio Borón, y seguramente se va a acercar acá, le haremos un par de preguntas. Y esto, recordar también un poco lo que dicen los chicos, ¿no? La necesidad de visibilizar por primera vez y para siempre, digamos, esta sede de la Universidad de Villa María, porque a lo mejor uno no lo dice, pero hay que recordarlo, es la única universidad que está aquí en la ciudad de Córdoba que ofrece las carreras de Sociología y Ciencias Políticas y Desarrollo Regional de manera pública y gratuita para todos los estudiantes. ¿Sacamos una foto de delante del cuadro? Sí, sí. Acá mismo, en chico. ¿Podés poner una musiquita? Sí. ¿Ale? De la compu. Ah, tenés que poner una música. Bueno, sí, igual que. En una de esas entrevistas que yo no sé si ya las estaba pensando en otra, sería bueno que la gente decía que también. No, no, no, no, no, no, no, ¿tenés que sacaste el internet móvil?